Buenos días, mi nombre es Edgar, el pastor de Grace Español, y esta es la inspiración del día. Y ahora vemos otra vez en el Salmo 128, el versículo 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. El día de ayer hablamos lo que significa la palabra bienaventurado. En esta mañana quisiera hablar lo que significa temor a Dios. Note que dice todo aquel que teme a Jehová. El temor a Dios es un tema amplio en la Biblia. Aparece muchas veces en el libro de los Salmos, lo cual quiere decir que es muy importante. La Biblia dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Pero, ¿qué significa? ¿Qué es temor a Dios? Temor a Dios es reconocer que Él es el único que es autoexistente, que siempre es, ha sido y será. Él es creador de todo, incluyéndome a mí y a ti. Es el que me ha dado la vida. Él es el Todopoderoso. Él es omnipresente, está en todo lugar. Es omnisciente, lo sabe todo, todo lo que pienso y hago. Y es santo, que merece mi adoración, mi lealtad y mi obediencia. Reconocerlo como tal incluye el temor y la reverencia. Esto quiere decir que en toda acción que yo hago, estoy consciente que estoy haciéndolo delante de su presencia. Esto es algo que trato de inculcar a mis hijos. Les explico que todo lo que hacen, Dios está presente. Puede que ellos hagan algo a escondidas, pero Dios los ve. Deben evitar lo malo y hacer lo bueno porque Dios los ve. Este es el concepto del temor a Dios. Quizá no me tengan temor a mí, pero quiero que sepan que deben temer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirles. Dios quiere bendecirles y así ellos puedan bendecir a otros. Dios no nos bendice para que seamos un grupo élite. Es para que bendigamos a otros. En esta mañana piensa, ¿temo a Jehová? Considera estas palabras del Salmo 121. Gracias. La inspiración del día ha sido traída a ustedes por Grace Español. Grace Español está localizada en el 3215 Old Jacksonville Road, en Tyler. Nuestras reuniones son los domingos a las 9:30 y a las 11 de la mañana. Todos son muy bienvenidos.